No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Hoy también hay encuentro con la música de la W. Juan Sebastián García, Julio Sánchez Cristo, les invitan a un viaje por la espiritualidad. Son temas muy bellos, algunos extensos, por lo cual tendremos muy pocas palabras. René Jacobs, esta es la primera obra basada en una oración cristiana, El Señor ten piedad, original de Johann Sebastian Bach, 1749, murió antes de terminarla. Y luego Stile Antico, 2015, Hosanna, el hijo de David. Esta es una canción bellísima, compuesta en el siglo XVII, en honor al rey David. Su historia está en el libro de los Salmos. Sixteen, Allegri Miserere. Fue compuesta por Gregorio Allegri en el siglo XVII. El Papa era Urbano VIII. La música es del Salmo 51 del Antiguo Testamento. Y luego nos vamos con el Requiem Opus 48, In Paradisum. La versión es de Lawrence Eckelby, de Gabriel Faure, una de las misas del Requiem más populares. Se calcula que fue compuesta en 1886 al 88, y la primera vez que se escuchó fue en la bellísima iglesia de la Madeleine en París. Thank you.

La escuela gregoriana Pragénesis, un poco de Aleluya, una cantata en honor a la Virgen María. No se sabe cuándo se concibió. Cantos gregorianos basados en el Introitus en Requiem, o sea, la misa para los difuntos. Son coros a capella. Regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Incomódate, ponte el tapabocas, pide el tapabocas, así podrás salvar vidas. Y recuerda que puedes pedir tus productos de mercado por el app Carulla. Carulla da la hora en la W. 10 de la mañana, 26 minutos en W Radio. La vida se nos volvió una tarea, por eso este año queremos que vuelva a ser un gran recreo. Haremos que los lunes sean los nuevos viernes. El postre dejará de ser el protagonista de los domingos para acompañarte en cada videollamada. Convertiremos la cena de todos los días en una experiencia al mejor estilo de un restaurante 5 estrellas, sin reservar ni salir de casa. Es momento de vivir la nueva frescura, esa que siempre ha estado presente en nuestras vidas. Carulla, la vida más fresca. ...1998... Premio de Periodismo Rey de España. Reportaje de radio. Premio de radio por unanimidad a Julio Sánchez Cristo, de Colombia. 2013... Premio de Periodismo Rey de España. Entrevista exclusiva con Daniel Londoño. Recibe el Premio Internacional de Periodismo Rey de España de radio, de manos de Su Majestad la Reina, Julio Sánchez Cristo. 2021. El trabajo Cliver Alcalá, el general en retiro venezolano que confesó su plan para asesinar a Nicolás Maduro. Entrevista en vivo de W Radio Colombia. Galardonado por unanimidad con el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en la categoría de radio. Tercer Premio de Periodismo Rey de España. Juan David Cardoso, Camila Sarmiento y Julio Sánchez Cristo. W Radio Colombia. Más premios, más W. Lo hemos logrado. Amanecer W.

Chanticleer, Monteverdi. Este género es conocido como Magnificat. Es similar a las cantatas, con la diferencia que este está basado en el Evangelio bíblico Lucas. Siempre es interpretado antes de la misa en festividades religiosas extraordinarias. Es de Monteverdi. Y luego el Sanctus II, antiguamente conocido como Trisagio por ser el himno en honor a la Santísima Trinidad. Es la aclamación litúrgica con la que se cierra el prefacio. Corresponde a las palabras de los ángeles que están en el libro de Isaías. Amen. Grabación de 2012 de Pamela Hoffmans, el Requiem en D menor. Esto es Mozart, 1791, es la última de nueve misas Requiem. Murió antes de terminarla. Y luego el coro de la iglesia de la Catedral de Cristo, Pentecostés, compuesta por Palestrina, a capela, un coro de 6 voces interpretado en el Pentecostés, que es la celebración de los 50 días luego de la Pascua. Y al cierre, una sorpresa.